Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. Y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en Internet en www.canariasararadio.com. Y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos, como uno que hemos publicado con portadas del NetAudio que homenajean a discos clásicos. Y también los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y para empezar, nuestra selección de pop, rock y folk de hoy, tenemos al grupo Panorama y un auténtico temazo que se llama Trampa. Empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Panorama y su canción Trampa. Aparece en el EP Tapete Rojo con 5 temas de adelanto de lo que será el nuevo trabajo de larga duración de Panorama, o como dice la gente de la netlabel Sirius Media, Panorama ha puesto en órbita 5 satélites que estamos seguros iluminarán nuestras noches por largo tiempo. se refieren a la calidad que tiene esta nueva música del grupo liderado por Gregorio Gómez y que aquí ha contado con la colaboración en las labores de producción de José Santamaría. Y con este disco, grabado en Medellín, Colombia, la Nel Label Series Media comienza a recuperar su ritmo de publicaciones en descarga gratuita, después de haber sacado en 2010 solo un recopilatorio, aunque muy jugoso. Se incluía ahí, por ejemplo, un tema de Panorama llamado Paranoia en ese Series Media volumen 2. Y a continuación tenemos a un trío, pero ellos son tan graciosos que se hacen llamar orquesta. Brian Lee and His Orchestra, con un tema que sin embargo está muy bien, este Wake Up, Despierta. Ahí teníamos a Brian Lee and His Orchestra con el tema Wake Up del álbum Volumen 1. De alguna manera, este primer trabajo suyo ha desaparecido de internet, hasta donde yo sé, pero en Bandcamp se pueden descargar otros tres nuevos. Te dirigimos a esa página para escuchar más de la agradable música de Brian Lee and His Orchestra, un grupo de Nashville cuya fórmula es sencilla: a los sonidos habituales del indie le añaden la influencia del doo-wop o el gospel, como hemos podido comprobar. Y ahora toca ponerse rockeros con Mosqueo y la versión que hicieron del clásico de Celtas Cortos 20 de abril. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu bar? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado, ¡sí! ¡Todos cambian! Tienes críos. ¿Qué tal te va con el dios? Y espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre. Yo la verdad, como siempre. Sigo currando en lo mismo. La música no me cansa. La música no me cansa. Pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu bar? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. ¡Sí! Y tú también cambiaste. Pues ya me despido. Si te mola me contestas. Y espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada chica, lo dicho. Pues nada chica, lo dicho. Y hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones. Aquella noche en la cabaña de tu bar. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, también en www.canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y en esta ocasión Nuestro espacio para versiones ha tenido una canción muy conocida, 20 de abril de los Celtas Cortos, reinterpretada por los madrileños Mosqueo. Aparece en el álbum de este grupo que se formó en 2007 y el trabajo se titula No soy tu perro, publicado por Otoxo Rabudo recientemente. Y a la hora de regalar este disco, Mosqueo comenta lo siguiente: como entendemos que esta crisis nos está afectando a todos y que todo el mundo tiene derecho a la música, solo tenéis que pinchar y descargaros nuestro trabajo. Esa era la invitación que hacían a todo el mundo para que accedieran al disco No soy tu perro. Y a continuación tenemos una canción del grupo de Chicago, Brother Track, y se titula The Enemy, el enemigo. Brother Track, un grupo con un don para hacer canciones sencillas y bonitas como esta The Enemy. La encontramos en el álbum titulado He Ain't Heavy, He's My Brother. Por tanto, un homenaje a esa canción que tocaron hace bastantes años ya, entre otros Neil Diamond o The Hollies, aunque no aparece versionada en este trabajo de Brother Track. Como te comentaba antes, son de Chicago y publican su música en el label de esa misma zona, Rock Proper, una referencia indiscutible en esto del pop rock del Netaudio, y no es ni mucho menos la primera vez que ponemos música sacado del catálogo de esa discográfica virtual. Y por último te comento cuál es la formación de Brother Track. Son un trío con Anika Balakonis y Jason Eckerson, distribuyéndose diferentes instrumentos como la guitarra e incluso la batería. Y por último está Domenico Ferri al bajo. Todos cantan además. Pues nada, después de escuchar a Brother Track, vamos a dar un salto a Indonesia de la mano de Red Voltus y su tema Rivers, Ríos. Reid Voltus es un cuarteto de Bogor, al oeste de Java, y de hecho se consideran la única banda de indie rock de esa zona de Indonesia. Se formaron en 2004 y citan entre sus influencias a Sonic Youth por el uso de las guitarras y a Black Francis, o Frank Black, depende cómo le dé por llamarse, de los Pixies por las letras que dejan un hueco para lo absurdo. Les hemos escuchado con su tema Rivers del EP Spill Guts. Esa es una expresión del inglés que es cuando uno está soltando ahí las vísceras, pues esos son las Spill Guts, y el título de este EP de Reid Voltus, publicado por Lanet Label de allí de Indonesia, Huyan. Y volvemos ahora a Estados Unidos con los californianos Harpoon Forever, practicantes de un pop que, sin embargo, deja espacio a los interludios ruidosos. Lo vamos a comprobar con este tema, Summer Vacation. Son de New Jersey, en realidad Harpoon Forever. Les hemos escuchado con su tema Summer Vacation, junto a otra canción, Paddle to the Sea. Se publicó en formato single en el archivo de la música gratuita. También tienen otro trabajo sencillo en esa misma plataforma y participaron en aquel concurso de remezclas del tema de Kila, dedicado a un dios finlandés del que te hablamos hace un par de semanas, un martes aquí en Intangible 23. Pero bueno, Harpoon Forever es el grupo de Alex Goldstein a la guitarra, labor que comparte con Tom Malach, y también están por ahí Dani Arakaki al bajo y Derek Espaldo a la batería. Y podemos decir de ellos que no buscan un acabado impecable para sus temas, pero aún así tienen un talento evidente para las buenas melodías pop. Pues nada, ahora queremos animar un poco el cotarro en esta edición del lunes de Intangible 23, y todo ello en menos de un minuto. Por eso tenemos este tema de The Wild Ones titulado Way Out. Find a way out. I don't wanna live like a man. Los portugueses Chico, Eddie y Coco, lo que es lo mismo, The Wild Ones, vuelven a sonar en Intangible 23 con este breve tema Way Out, salida, del EP homónimo que editaron en la Nel Labor gallega Otoxo Rabudo. Y bueno, hoy estamos teniendo varios lanzamientos titulados con eso de volumen 1, volumen 2, estaba el recopilatorio de Series Media, que incluía un tema de Panorama, no el que pusimos al principio del programa, pero bueno, y también el álbum de Brian Lee and His Orchestra tenía ese tipo de título. Pues bueno, digo todo esto porque aquí Vehement House, la casa de los logros, también tienen un EP titulado Volumen 1 y de ahí sacamos el siguiente tema, Caverns, Cavernas. Thank you. Code Track es una en el label que por ahora solo ha sacado 9 lanzamientos, pero que va por buen camino, porque uno de ellos es este EP Volumen 1 de Equipment House, de los que hemos puesto su tema Caverns. Este sí que es un grupo californiano y los podríamos encuadrar dentro de la nueva ola del movimiento shoegazer. Como curiosidad, te cuento que en la misma portada del EP han puesto la lista de agradecimientos, incluyendo a Dios en el primer lugar y más abajo a todas aquellas personas que le siguen en su blog de Tumblr y también a través de Facebook. Bueno, ahora volvemos con Brother Track y su tema Philosophy, filosofía. Estamos en Tangible 23, programa de Canarias Sara Radio, y acaba de sonar el tema Philosophy. Los datos ya lo sabes, el nombre del grupo es Brother Track, el del álbum He Ain't Heavy, He's My Brother, y el de la Anel Label que lo ha publicado Rock Proper. A continuación tenemos a unos italianos, Ofelia Dorme, con su canción To Wait, Esperar. Francesca Bono es la cantante de este cuarteto italiano, Ofelia Dorme, que en concreto es de la zona de Bolonia. Le hemos escuchado con su tema To Wait, del EP Sometimes It's Better To Wait, A veces es mejor esperar, publicado por la discográfica Modr. Y este trabajo de corta duración, el primero, nos hace ahora recordar que en febrero, ahora mismo, acaban de publicar su siguiente disco, ya de larga duración y publicado en formato comercial, el llamado All Harm Ends Here. Todo el dolor acaba aquí. Les deseamos mucha suerte, por supuesto, a Ofelia Dorme en esa nueva andadura. Y mientras tanto, podemos descargarnos el EP anterior en esta página italiana Modr. Ahora tenemos a un grupo llamado Caravan of Thieves, Caravana de Ladrones. Y con este tema dedicado a los negros literarios, ¿no? Esos escritores fantasmas en inglés, Ghost Writer. Oh, wow. Ghost Writer. I'm nothing without you! Underwood. Understand that I don't have a choice. I can only call upon that voice of my tears from way back when the spirit of the man ahead from all the way across the great divide. Back my eyes and stand silent. Whispers softly come, at first just a few, then 10 tons. Stories of dimensions near and far, far. Buzzard names, sweet legs, and flying cars, cars. Catapulting through the universe, a spirit who can land rivers from all the way across the great divide. Oh, ghostwriter, I'm nothing without you. I'm nothing without you here. Pillars of balls by miles to the ceiling. Scratches, scribbles, coffee stains. Ghostwriter es una de las tres canciones que Caravan of Thieves grabaron en directo en el programa de Irene Trudel el 6 de diciembre de 2010 para la emisora WFNU, que como sabemos está muy ligada a la plataforma El Archivo de la Música Gratuita, que es donde ahora se pueden descargar estos temas. Y cuando hablamos de Caravan of Thieves, lo hacemos de un cuarteto acústico de Connecticut que tiene una herencia gitana muy pronunciada, lo que pasa que lo enfocan con mucho sentido del humor y también cierto aire cabaretero, diría yo. Sus líderes son Carrie y Fuzz San Giovanni y también hacen uso de instrumentos no demasiado habituales en el pop rock, como puede ser el violín. Lo hemos escuchado en este tema, Ghostwriter. Y otra canción en directo que esta vez vamos a incluir como tal en nuestra sección fija de los lunes en Intangible 23 es la que vamos a poner de Arabesque. No el trío alemán de música disco de los años 80, sino unos estadounidenses de esa misma época y que compartían el nombre, y ellos más bien tocaban jazz y bluegrass. El tema que hemos seleccionado es una versión de George Benson de Breezing. Thank you. song called Breezin' by George Benson. Ahí estaban comentando los miembros de Arabesque que esta era la canción Breezin', originalmente de George Benson. La tocaron el 25 de octubre de 1980 en Colorado, en Estados Unidos, y tenemos un buen ejemplo de este grupo. Me imagino que estará bastante olvidado, pero como intérpretes pues no se les puede reprochar nada, y además tienen algunas grabaciones que se pueden descargar y escuchar desde el archivo de internet, que es donde solemos buscar nosotros nuestras canciones en directo para esta sección fija de los lunes en Intangible 23. Y vamos a cerrar el programa como lo empezamos, con uno de los temas de Panorama, de su EP Tapete Rojo, ahora con el que le da título a ese disco de corta duración recientemente publicado por Lanel Label Series Media. Entonces escuchamos Tapete Rojo. Si Panorama mantienen el nivel de estas 5 canciones incluidas en el EP Tapete Rojo para su nuevo disco de larga duración, pues será digno de escuchar sin duda. Con ellos nos hemos despedido en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en www.canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasara.es, y también estamos en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes, será 1 de marzo y cumplimos un año de emisiones aquí en Canarias Ara Radio en Intangible 23. Un saludo de José García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.